una utopía, es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa. No se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bob Hilario y Niurka en su nuevo episodio. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esto es la 97.1 acá en Tilcara, Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Y para todo el mundo salimos por www.caprichosafm.org. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados. Universo Paralelo es el nombre de este programa. Jorgelina Molina es mi nombre. Y nos venimos encontrando ya hace cerca de un año y medio desde que está FM La Caprichosa en pie, en este espacio, en donde tratamos de abordar temas como medio ambiente, como trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, temáticas de género relacionadas a la violencia que sufrimos las mujeres todos los días. También charlamos sobre derechos humanos, en fin. Un montón de cosas sobre las que siempre hay un montón de noticias para tratar. Generalmente estas dos horas de espacio nos quedan medio cortas, pero trataremos de hacer todo lo posible por incluir toda la información que juntamos esta semana. Sin dejar de decirles, obviamente, a quienes están del otro lado, muy feliz día de los trabajadores, de las trabajadoras, a todos los que están ahí. Hasta las 20 horas este programa. Para mensajes de texto y WhatsApp, pueden escribir al 388-1541-48801, repito, 388-1541-48801, y para llamados al 388-1543-34-507. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. Primero de mayo del año 2017, son las 18:05 y como para ir acomodándonos acá en el estudio, vamos a escuchar un tema. Mira, lo querría pasar todo, no sé si no me encapricho y todo el programa, a pesar de tener un montón de cosas preparadas, no me dedico a este disco. Los Espíritus es una banda nacional que está sacando un nuevo disco. Ayer lo dieron a conocer en las redes y hoy ya está sonando en muchos de nuestros reproductores. El disco es el tercero de la banda, el primero es Hacerle Caso a Tu Espíritu, el segundo no me acuerdo, y el tercero es este que se llama Aguardiente. Ahora busco la data del segundo, así lo comparto cuando termine el tema. Aguardiente tiene 10 temas, Huracanes, jugo, pérdida en el fuego, la rueda, esa luz, la mirada, mapa vacío, las armas las carga el diablo, luna llena y el viento. La semana pasada pasé jugo, que era el que corte de difusión que habían compartido los chicos, y hoy voy a arrancar con el primer tema, con el que abre el disco, dura casi 4 minutitos, se llama Huracanes y dice así. Bueno, me parece que tengo abiertas demasiadas cosas y... Vamos caminando hasta el sur. Bueno, vamos a intentarlo, por ahí sigue. Hasta encontrar lo que olvidar. No, no hay caso. Bueno, me voy a quedar re manija de escuchar este disco. Lule, que lo descargó, me dijo hace un rato, te lo paso. Así que vamos a esperar a que Lule me lo pase. Vamos a tener que escuchar otro tema. Qué tristeza. Está buenísimo este disco, el nuevo, de Los Espíritus. Pero, ¿qué va a ser? Siempre hay un montón de música para escuchar. Como, por ejemplo, esta versión que hace Pimentón de Cantata de Puentes Amarillos, de Pescado Rabioso. ¿Oímos? Pimentón, año 2014, haciendo cantata. Pueden escuchar más de Pimentón en www.pimenton.backup.com. Thank you. amo tanto, tanto que no puedo despertarme sin amar. Artistas independientes, el universo para... Escuchábamos a Pimentón, banda de Buenos Aires, haciendo esta versión de Cantata de Puentes Amarillos de Pescado Rabioso. Pimentón es Ivana en voz, Patricio en percusión acústica y electrónica, Juan en guitarra eléctrica y coros, y Daniel en coros y teclados. Hacen ritmos latinoamericanos, rock, cumbia, reggae, dub, pop, folclore, hip hop y distintas vertientes de la electrónica, pero interpretados en vivo. Se conjugan con creaciones propias para generar una pista de baile cosmopolita e inclusiva. Permiten lo que está pasando por hacerse con el control de crudo. A un pueblo entero están matando. Why is the revolution? En un estado de confusión. El pueblo entero las abraza. A Gustavo, el hijo de Nora Cortiña, se lo llevaron el 15 de abril del 77. 15 días después, las madres de detenidos desaparecidos se juntaron por primera vez en la Plaza de Mayo. No caminaron en ronda, ni era jueves, ni llevaban pañuelos, pero ahí estaban, esas 13 mujeres que salieron a plantarse a la dictadura y escribieron para siempre un testamento irrenunciable para la historia de nuestro país. Memoria, verdad y justicia. Las madres de los chicos desaparecidos andábamos de aquí para allá preguntando en todos lados, hasta que un día de abril una de las madres, Azucena Villaflor, que estaba en una de las oficinas dependientes de la Marina donde hacían ficheros de las denuncias que llevábamos, propone que en vez de ir a escuchar a un monseñor hipócrita, mejor ir para la Plaza de Mayo y reunirnos ahí, para que viera toda la gente lo que estábamos denunciando y pidiendo. Esa primera marcha, que en realidad fue una especie de reunión de 13 madres y una joven que buscaba a su esposo, sucedió el 30 de abril de 1977, hace 40 años. A mi hijo Gustavo lo desaparecieron el 15 de abril de ese año. Yo conocí a las madres un par de semanas después. Todavía ni siquiera caminábamos, nos reuníamos llenas de incertidumbres, buscando un lugar para contar esto que estaba pasando en el país y al mismo tiempo conocernos entre nosotras. La marcha comenzó cuando las policías y los militares empezaron a hostigarnos, amparados en que había estado de sitio y que no podía haber más de dos personas reunidas, y entonces nos forzaron a caminar, y ahí empezó la ronda, que en esos primeros días tampoco fue de los jueves, sino de los viernes, hasta que una madre dijo: nos estamos reuniendo los viernes, un día con R, y eso trae mala suerte. Entonces, otra contestó: quedan lunes y jueves, que los lunes eran días para lavar ropa y muchas éramos amas de casa, elegimos el jueves. A fines de ese año secuestran a Azucena, Esther y a Mari, y a las monjas francesas, intentando disolver el movimiento. El sacudón en nuestras casas es muy grande, y el miedo, pero no bajamos los brazos. Otro símbolo, el pañuelo blanco. Fue algo que se nos ocurrió para finales del 78, previo a una peregrinación a Luján, en una caminata. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a conocernos por el camino, habiendo madres de tan diferentes lugares? Y ahí surgió la idea de un pañuelo blanco. En ese momento, como no podíamos salir a comprar un pedazo de tela y todos teníamos algún nietito en la familia, usamos los pañuelitos de gasa que usaban los bebés, doblados en triángulo. Con el tiempo les pusimos el nombre de nuestros hijos y la fecha en que fueron desaparecidos, y después le imprimimos la consigna: memoria, verdad y justicia. Así arrancó esta historia que golpeó todas las puertas, caminó todos los caminos, y ese pañuelo sigue todavía perturbando a los responsables, a militares, jueces y a los cómplices civiles, a la iglesia, que saben que nosotras llevamos las luchas de unos 30.000 hijos detenidos desaparecidos. Y vamos a seguir porque falta que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todas y todos. Que digan quiénes entregaron los bebés nacidos en cautiverio y poder recomponer la historia para que los jóvenes conozcan su verdadera identidad y la verdadera identidad de nuestro pueblo. El camino lo marcó Azucena. Fuimos aprendiendo también entre nosotras a defender a los hijos y a reivindicar los miedos. Y a reivindicarlos sin miedo, porque al principio uno decía: yo no sé en qué estaba mi hijo, yo no hablaba con mi hijo, porque en ese momento nos ibas a decir: mi hijo era militante político. El avance nuestro, el tomar conciencia, primero fue comprender el por qué y el para qué se lo llevaron. El por qué es porque eran militantes, el para qué que lo fuimos sabiendo a medida que estuvimos en la calle caminando con los sindicalistas, con los docentes, con los médicos, con la gente que estaba siguiendo la lucha que habían tenido nuestros hijos, nuestras hijas, y era implementar esta política económica de opresión neoliberal, de hambre, de falta de trabajo, de achicamiento de un país rico, transformarlo en un país empobrecido. Yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto, para igual que el reto. También estoy dominado. En este tiempo fuimos aprendiendo que nuestros hijos luchaban por la liberación del país, y esos deseos de nuestros hijos e hijas todavía no se cumplen. Así que nosotras vamos a seguir. Se ha avanzado mucho, pero ni la transformación de la ESMA y de otros centros clandestinos en espacios de la memoria, o la declaración de constitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, pueden ser una moneda de cambio para lo que quería mi hijo o por lo que luchaba. Pero yo estoy segura que donde esté enterrado, él seguirá los pasos de su madre y dirá: bueno, tenés fuerza. Por eso, si alguna vez yo dudé o alguna vez dije: bueno, ¿Esto hasta cuándo? ¿De qué va a servir? Escuché la voz interior que me decía, tenés que seguir hasta el final, porque hay que conseguir lo que nosotros no pudimos conseguir. Mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap, y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos. Yeah. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo. Escuchamos un audio que se llama Mujeres, lo personal es político, las luchadoras, que es de Canal Encuentro. Que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse quieto. A lo largo de 200 años de historia, muchas veces fueron las mujeres las que encabezaron las luchas sociales. En los comienzos del siglo XX, lo hicieron para defender su espacio tradicional, el hogar, cuando en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Fueron las mujeres, acompañadas por sus hijos, las que se resistieron a abandonar sus casas y enfrentaron a la policía. Entre las participantes más activas se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, central obrera que nucleaba militantes comunistas y anarquistas. Durante las décadas de 1960 y 1970, muchas mujeres jóvenes y estudiantes se sumaron a los distintos movimientos políticos. Participaron en igualdad de condiciones con los varones, pero no accedieron a los cargos dirigentes de las organizaciones. Durante la última dictadura militar, un grupo de mujeres se reunió para luchar a partir de su rol de madres. Lo hicieron ocupando el espacio público y presentándose ante la justicia. Para las madres de Plaza de Mayo, la maternidad, además de darles la mayor legitimidad posible en la búsqueda de sus hijos, fue un escudo protector en la época más feroz de la represión. La prensa de la dictadura las llamaba las locas de la plaza. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. En los años 90, las mujeres volvieron a encabezar luchas sociales desde distintas perspectivas, cortando rutas y poniéndose a la cabeza del movimiento piquetero, organizándose para impedir el remate de sus tierras con un método muy especial, irrumpir en los juzgados y cantar el himno nacional. Antes de la recuperación de la democracia, este tipo de acciones hubieran sido no solo impensables, sino ilegales y muy posiblemente reprimidas. Hoy, si las mujeres se manifiestan por sus derechos o por los de sus hijos, no cometen un delito ni son reprimidas. Luchar ya no se considera cosa de locas. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Soy paralelo. Se ha puesto y se ha cargado mucho las tintas últimamente con el tema y con frases comunes como sin libertad de prensa no hay democracia. Lo cual constituye justamente la inversión de cómo se dan los hechos en la realidad. Sin democracia no hay libertad de prensa. Y necesito repetirlo, porque a fuerza de repetir este mensaje, las corporaciones mediáticas nos quieren hacer creer que lo que no sale en sus páginas no es democrático. Repito, la lucha para recuperar la democracia se dio en las calles. Se dio con las abuelas de Plaza de Mayo, se dio con las marchas de la multipartidaria, se dio con las huelgas, se dio con la movilización de toda la sociedad. Gracias a esa lucha se recuperó la democracia y una vez recuperada la democracia hubo libertad de prensa. Nadie ignora que cuando hay regímenes totalitarios lo primero que hacen es abolir la libertad de expresión. Radio La Caprichosa 97.1. Universo Paralelo 97.1. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder. Acaban de encontrar el cuerpo de Araceli. Descuartizada, apareció. Mientras de este lado seguimos escribiendo las mismas palabras, sintiendo que a lo mejor no valen nada, porque nos siguen matando del mismo modo y seguiremos saliendo a la calle a llorar las mismas lágrimas por las mismas pibas que no vuelven más. A rumiar la misma bronca, una más, otra más, siempre lo mismo. Cambia el nombre, el DNI, siempre lo mismo. Cambia el barrio, la pollera, cambia el rostro. Cambia la hembra aullando su cría que dejó de respirar. Cambian las fechas, los horarios. Cambia la foto de violador en las noticias de turno. Cambian los huérfanos cuando la que se va deja pibitos. Cambian las frases de acuerdo al nombre, que si Candela, que si Ángeles, que si Belén, que si Araceli. Cambian los jueces, los juzgados. Cambian carátulas y causas. Cambian pasillos, cambian morgues. Cambia la sábana fría que destapa el cuerpo. Cambia el último respiro. Cambia la carne vulnerada. Cambia la zanja, la bombacha. Cambian los restos. Cambia el semen, la pija y los cuchillos. Cambia el comisario, el forense, las pericias. Cambia la coima. Cambian las marchas. Cambia el brazo sosteniendo el bastón que te apalea si se te ocurre protestar. Cambian las tumbas, las lápidas, las flores. Cambian tantas cosas que no deberían cambiar. Las pibas, por ejemplo. Las pibas deberían estar todas igual, vivas. Pero no, siempre lo mismo. Siempre pibas, siempre muertas, siempre igual. Ni una menos, qué plato. Qué amargura, qué impotencia la concha de la lora, qué tristeza infinita, qué tantas, qué ganas de gritar, hasta rompemos la garganta. Qué subidón de furia, qué temblor de estas manos que escriben cada vez la misma muerte sin parar. Qué derrota tan grande, qué dolor repetido, qué agonía de mierda. Canto. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Esto lo escribe Zuleika Aznal para la revista y editorial Sudestada. Y ella la llevaste a nuestra habitación, la besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, se parece a mí o a ti, te quedo fría en la cama que carro. Y todas las semanas tenemos estas noticias de mierda relacionadas a la muerte de las mujeres y a lo que nos pasa todos los días. Hay un montón de notas al respecto y la verdad que creo que es cada vez más necesario un espacio dedicado enteramente a las problemáticas de género en todos los medios, en todas las escuelas, en todos lados. La verdad es que hay tanto trabajo por hacer al respecto, tanta información para dar. Tantas cosas que nos pasan. Es una impotencia muy grande para quienes luchamos por esto todos los días. son sopapos muy fuertes que nos da la realidad cada vez que aparece el cadáver de otra chica. Van 111 en lo que va del año, 111 mujeres muertas hasta el primero de mayo. Estamos arrancando al mes número 5 y ya tenemos más de 100 mujeres muertas en Argentina en manos de la violencia machista. La verdad que si este número al Estado no le dice nada, no me imagino qué cosa les pueda decir. Con respecto al hallazgo del cadáver de Araceli, hay un montón de artículos para compartir. Elegí algunos puntualmente, como por ejemplo, hablando del Estado puntualmente, que la ministra de Seguridad dijo en Twitter que la gendarmería detuvo al sospechoso por el homicidio, sin embargo, se olvidó del importante detalle, que fue que una embarazada capturó al sospechoso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó a la gendarmería el reconocimiento y la captura de Darío Badaraco, el sospechoso por el crimen de Araceli. Sin embargo, una vecina lo desmintió. En el programa de Alejandro Fantino, una vecina embarazada de 4 meses de la Villa 1114 contó que reconoció al sospechoso y lo persiguió para atraparlo. En ese momento dejó a su hijo en una plaza y lo siguió. La gendarmería nos trató re mal. Primero nos pidió la identificación y después nos dijo que nos corramos. Yo ahora lo veo en mi casa y dicen en la televisión cosas que no son. Dice que ellos fueron quienes encontraron al sospechoso y no fue así, señor. Fueron los vecinos, fuimos nosotros, dijo la mujer. La funcionaria publicó la imagen de 4 oficiales de gendarmería con los sospechosos y les agradeció por el servicio. Tras verlo en Cobo y Curapliegue del barrio de Flores, la mujer se acercó a la gendarmería. Ellos pidieron nuestros datos en vez de perseguir al sospechoso, contó. Vamos a escuchar en voz de la mismísima vecina lo que decía en este programa de televisión. Amiga, este sujeto es algo raro, ¿no será que el sujeto que mató a Araceli? ¿Qué hacemos, chica? ¿Lo seguimos? Y nada, y lo seguimos al chico, y la otra chica dice, voy a llamar a la gendarmería. Vino, le llamó a la gendarmería, y la gendarmería nunca le hizo caso. O sea que... Bueno, escuchábamos ahí la voz de esta vecina embarazada de 4 meses que... contaba lo que había sucedido esa noche en el barrio cuando encontraron al sospechoso. También el cuerpo de Araceli lo encontró un perro a 20 cuadras de la casa. Digamos, hay un montón de cosas que la justicia nos tendría que garantizar y que las están garantizando animales y vecinos del lugar. Bueno, terrible lo que está pasando en las cuestiones relacionadas a la violencia de género, a la violencia machista hacia las mujeres. Hay en la noche un grito y se escucha... Mujer víctima, feminista amonestada. En una calle de la provincia argentina de Entre Ríos hay un mural en el que se puede leer: las paredes se limpian, las pibas no vuelven. Lo pintó Micaela García. Tenía 21 años y su mamá se llamaba La Negra. Tocaba la guitarra y era miembro de la selección de gimnasia aeróbica. También era una dedicada activista feminista. En sus fotos aparecen manifestaciones sonriendo con una camiseta de Ni Una Menos o dirigiéndose a otras como ella con un megáfono. Su cuerpo fue hallado desnudo debajo de un árbol en un campo de Gualeguay. Había sido violada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. El día que la encontraron a Micaela, otra activista argentina, Celeste McDougall, escribió en su muro de Facebook: apareció el cuerpo de Micaela, basta, hay que romper todo, abajo el patriarcado, está en todos lados, pero nosotras también y lo vamos a destruir. Muerte al macho, a todos los machos. Celeste vive en Barcelona, pero nació en la misma ciudad donde violaron y asesinaron a Micaela. Caminó muchas veces sola por esas calles pensando que era un lugar seguro. El viernes, a solo 2 semanas del asesinato de Micaela, fue encontrado el cadáver mutilado de Araceli Fules, de 22 años, tras 25 días de búsqueda. La fiscalía busca a uno de los sospechosos de su asesinato, Darío Gastón Badaraco, de 29 años, que, bueno, a la fecha de esta nota estaba prófugo. La casa donde fue localizado el cuerpo pertenecía a la madre de Badaraco. Cada 18 horas muere una mujer en manos de feminicidas en Argentina. Ahora la alerta se extiende por toda la región. Un informe del Instituto de Políticas de Género Wanda Tadei reveló que para mediados de febrero de este año se habían registrado casi 60 feminicidios en Argentina y la cifra para toda Latinoamérica ya ha aumentado respecto a 2016. En el caso de Micaela, sin embargo, había un elemento sumamente perturbador. No sabemos si el violador en serie que la mató tenía idea de que estaba atacando a una feminista. Lo que sí es seguro es que sin proponérselo ha cumplido la promesa de sangre que cada día hombres anónimos hacen a través de cuenta de las redes sociales. Cuando leen un post como el de Celeste, matar al macho, muchos hombres se dan por aludidos con ferocidad. Acusan al feminismo de ser una cruzada contra el hombre y no lo que es, una lucha contra el patriarca. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Dice el papá de Araceli, la fiscal le tomó la declaración y lo mandó a la casa a tomar mate. Ricardo Fules apuntó a la fiscal y a la policía por dejar en libertad al sospechoso de Darío Gastón Badaraco. Hay que ser delincuente para estar bien atendido, añadió. Nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Todos sabían que fue la última persona que estuvo con ella, sostuvo. La fiscal le tomó declaración y lo mandó a la casa a tomar mate, lamentó el papá a la vez que se quejó. Hay que ser delincuente para estar bien atendido. El hombre disparó contra los investigadores, ya que advirtió que si su hijo no insistía no hubiera pasado nada, y sobre el sospechoso aseveró. El hermano de uno de sus cómplices es policía y era quien daba información para despistar. Sobre esto que hablábamos en el artículo recién, que es como el macho, al que le tocan el privilegio de macho, al que le tocan ahí en donde le duele, que es evidenciar el machismo y la violencia que demuestran todos los días. También hay canciones escritas y canciones que apelan un poco más al humor y a reírnos de esto que nos pasa como feministas. Para eso vamos a escuchar este tema que se llama Rara. Rara loca revirada. Rara loca revirada.

Es breve el audio, así que lo compartimos, escuchando a Liliana Daunes hablar del femicidio de Araceli Funes. Idea, voz y marca, Liliana Daunes. Ya no alcanzan los nombres propios. Se repiten como en un carrusel escalofriante que nos pasa delante de los ojos. Candela, Ángeles, Araceli, Dayana, Kiara, Melina, Micaela. De nuevo una Araceli. En 2014 ya habían matado a otra Araceli, que también era de San Martín, que había salido en busca de trabajo y se encontró con un femicida. Su apellido era Ramos. Tenía 19 años y apareció dentro de un bolso tirada en el medio de un descampado. Estaba maniatada con alambres. Los rituales machistas de la violencia tienen algo en común: escenarios, nombres, protagonistas, investigaciones deficientes y rastrillajes que no alcanzan. El hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles evidencia una vez más que a las pibas el Estado no las busca. Cuando los feminismos y el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans señalan "el Estado es responsable", no es una frase hecha, una entelequia anquilosada, una bandera parte del folclore. Es una certeza que se reafirma con cada uno de los femicidios. Después de la forma de violencia machista más extrema, viene la violencia institucional a duplicar los daños. Durante 27 días no supimos dónde estaba Araceli Fulies. La encontraron perros adiestrados en un lugar que ya había sido allanado, en la casa de Darío Badaraco, la última persona que la vio con vida. Con los machos femicidas funciona una presunción de inocencia que no se activa cuando se trata de otro tipo de delitos. Después de declarar, Badaraco se profugó. Ahora se sabe que tiene un hermano que trabaja en la comisaría Quinta de Billinghurst, la dependencia policial a la que fue la familia de Araceli a pedir ayuda cuando la chica desapareció. A pesar de que todos los días una mujer es asesinada por ser mujer, cada vez que una piba desaparece, la presunción de femicidio no entra en las investigaciones judiciales. Averiguación de paradero era la carátula de la causa que recayó en la Fiscalía 2 de San Martín a cargo de Graciela López Pereira. La primera hipótesis fue que Araceli se había ido de gira, que ya iba a volver. Cuando los padres de Micaela García denunciaron su desaparición en Entre Ríos, les dijeron que podía tratarse de un suicidio. Esta violencia institucional no empieza ni termina en la inoperancia de funcionarios policiales y judiciales. Se trata de una violencia estatal que también es femicida. A las pibas las matan, y el Estado no controla ni regula las armas que las matan. Uno de cada cuatro femicidios son por balas de fuego, y el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego está en pausa. Nos están matando a las pibas, y en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no hay políticas públicas específicas y creativas que busquen formas de prevenir la violencia machista en las poblaciones jóvenes. En los últimos 9 años hubo 329 asesinadas de entre 16 y 21 años. Las pibas asesinadas, además de la edad, tienen algo en común. Aparecen muertas después de protagonizar escenas de placer, de puro goce mundano como ir a bailar, comer un asado, disfrutar con otros amigos o amigas. Frente a esos cuerpos femeninos empoderados y deseantes, y los machos que las matan, hay un hiato, y en ese hueco encuentra lugar el femicidio, un desfasaje entre las pibas y las masculinidades prepotentes. En ese desfasaje, el Estado y las políticas públicas son reliquias atádicas que no funcionan. El 80% del Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se va en refugios. ¿De qué sirven esos ladrillos? ¿De qué sirve el call center 144 para pedir ayuda si están matando a las pibas en pleno goce? ¿Qué malla de contención se puede pensar para evitar esos femicidios? ¿Qué hacemos con esos machos que no comprenden a los cuerpos deseantes y matan como correctivo? La educación sexual integral es la herramienta, pero además de que no se cumple, tampoco suficiente para ese lapsus en el tiempo en el que la muerte pone un freno al goce juvenil. Es necesario repensarlo todo para cambiarlo todo. Las pibas tienen conciencia de que las pueden matar por el hecho de ser mujeres, pero no alcanza con esa conciencia. Fueron a la marcha, se pusieron la remera, gritaron ni una menos. Lo que acabo de compartir es el fragmento de un texto que aparece en la revista Anfibia de María Florencia Alcaraz. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cuando Cándida se casó tenía un gran grupo de amigas. Tenía dos compañeras de colegio que eran muy amigas de ella. Tenía un primo, al que quería mucho. También tenía su hermana. Su hermana era su compinche. También tenía sus compañeras de centro comunitario. Con ella jugaban a las cartas, al dominó. También tenía su vecina. Era muy, muy amiga, su vecina María. Tenía mucha gente que a ella la acompañaba y que la sostenía. Cándida, que se casó enamorada y para toda la vida, siguió manteniendo estos vínculos que para ella fueron muy importantes. Pero... ¿Y esta señora? ¿Qué hace usted acá, señora? Toda la vida en la puerta de su casa mirando lo que hace la gente. Con tu hermana tené cuidado, porque esa loca te llena la cabeza. ¿No sabés las cosas que dice de vos tu primo? ¿Con la vecina tomando mate? ¿Vos sabés que la vecina anda en cosas raras? ¿Para qué vas a ir a trabajar si yo te doy todo lo que vos necesitas? Y yo no podía salir más ni un paso, no tenía más amigas. Eso es cuestión de ponernos todas de acuerdo y animarnos a salir adelante y a darnos nuestro lugar, nuestro valor que nos corresponde y también tratar de orientarles a otras personas que por más que esté enamorada, tiene que sacarse la venda de los ojos. Para eso hay que tener mucha fuerza. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, quien la Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. Avísame cuando llegues. Este es un artículo de Paula Eder para unoentrerrios.com.ar. Pero si una mujer... Vas a salir tipo 7:30 con el pelo revuelto y anteojos grandes para darle tiempo a tu cara a despertarse. Te vas a poner los auriculares apenas pises la calle. Si crees que no escuchás, quizás no te gritan nada. Así que salís en desventaja, con un sentido menos. Es que las groserías te enojan, pero de noche te asustan. Antes de llegar a la esquina vas a ver un tipo de traje que te mira fijo. Se va a pasar la lengua por el bigote y va a murmurar algo, que de lejos se adivina húmedo. Lo vas a ignorar, pero el asco y la pena que sentís por la nena que lleva de la mano te persiguen unas cuadras más. Por eso, con el tiempo, desarrollaste la capacidad de moverte en la ciudad sin mirar demasiado. Vas a avanzar por la vereda con la vista en el teléfono y cuando veas la sonrisa de Micaela en las redes sociales, la angustia te va a saltar como un guachín pasado que te pide todo, te faja y no se va. Vas a compartir en tu muro su foto mientras cruzas la calle y el primer like lo va a poner uno que le escuchaste decir 100 veces que las nenas de 12 a veces quieren. En el colectivo te vas a hacer lugar hasta el fondo como una serpiente, te vas a tapar el culo con la cartera y las tetas con los apuntes de la facu. Cuando por fin encuentres un asiento de reojo, vas a ver el cierre de un pantalón a la cintura en tu cara. Te vas a mover un poco para denunciar tu incomodidad, pero él se va a quedar ahí, desafiante. Te vas a abrazar a la mochila y te vas a arrinconar contra la ventanilla. Pones una canción que te gusta, cerrar los ojos y mientras pensás en la ironía de que tu lugar en ese nudo de personas sea un rincón en el que no oís, no ves, no hablas, no te movés. Cuando bajes, uno va a aprovechar para tocarte el culo de pasada en el laburo. Lo vas a contar y tus compañeros van a decir que no es para tanto, que las minas están demasiado sensibles, aunque no paren de repetir que no tienen problemas con el puto de la oficina mientras no se pase de la raya. Tus compañeras también están de acuerdo en que es mejor no contestar, que la violencia genera más violencia y que después de todo es lindo recibir halagos en la calle, aunque vengan de un desconocido, aunque a veces te insulten porque sí. En el viaje de vuelta vas a tener que elegir entre bajarte cerca de tu casa, aunque sea oscuro, o bajar donde hay luz y caminar 4 cuadras. Apagas la música, tenés que estar alerta por si hay que correr. Caminas rápido, con las llaves entre los dedos y el puño cerrado. Conoces de memoria el camino, pero igual el corazón te late fuerte. De lejos vas a ver tu casa y la luz de la ventana apagada te va a recordar que quizás sea demasiado tarde, que quizás estés demasiado sola. Van a pasar 2 chicos caminando y vas a cruzar de vereda. ¿Vos qué sabés? Todos pueden ser. Te parecerá exagerado, pero las calles que caminamos son el monstruo que se come mujeres y las devuelven con una bolsa. 1 cada 18 horas. Como un juego macabro que cada vez se pone peor. Porque no es la ropa, ni las fiestas, ni la selfie, ni las calles desoladas. Son los violadores y es un estado cómplice que subestima el peligro que representa un violador suelto. Miles caminando entre nosotros en el ascenso del trabajo y en la fila del supermercado. El cura del merendero y el vecino simpático que comenta lo loco del clima con la panadera mientras se imagina qué podría hacerle si un día de estos, a las 8 en punto, el novio no la estuviera esperando en la puerta. Pero lo que hace que sea Micaela y no vos es solamente el azar, y porque así son todos los días, esquivamos el miedo de saber que no estás a salvo en ninguna parte, ni vos ni yo. No voy a dormir hasta no saber que estás en casa, así que por favor, avísame cuando llegues, como siempre. Siempre cabe la posibilidad de no llegar. El amor no tiene que doler, no es como vos decís. Me hice pensar que nadie me querría. Me has hecho sentir que amar no es para mí. Me hice borrar a todos mis contactos. No vestirte de mujer no te quita lo machista. A mí lo mismo me pasó, igual que a Nabila, y yo no fui a la televisión, decía Stephanie Fox, un hombre disfrazado de mujer ante la incómoda risa de un club burdel que era testigo de una nueva y desafortunada rutina humorística. Cortá esa parte que lo puede ver Nabila. Ay, no tiene ojos, agregaba, pareciendo no dimensionar la magnitud de sus palabras junto a su compañero, que también vestido de mujer, no atinaba a nada más que responder al murmullo creciente de un hay que reírse de todo. Y si la maraca perdió los ojos, indignada que se haga un festín por el único fin de hacer reír y ganar plata, con una tragedia como la que sufrió Nabila Rifo, víctima de una de las formas más terribles de violencia patriarcal. Indigna que estos dos hombres se sientan con el derecho de bromear sobre la situación que está por el solo hecho de estar vestidos de mujer, disfrazados, porque a pesar de eso, se les sale por los poros la misoginia. Hablan de lo que le pasó a Nabila como si a Nabila le hubiera pasado algo casual. A Nabila no le pasó nada, se lo hicieron. La golpearon hasta dejarla inconsciente y luego le sacaron los ojos, dejándola moribunda y desangrándose en la calle. Y como si todo eso no hubiera sido lo suficientemente violento, ahora vienen estos dos hombres, sin ningún tipo de respeto, a hacer bromas sexuales con la tragedia, justificando su actuar, en un débil argumento que se hace humor negro, como si tuviéramos que reírnos de su patético humor por ser negro. Hace meses atrás, la misma humorista hacía rutinas de blackface, se pintaba la piel negra para representar a mujeres africanas, hipersexualizadas, desde su machismo latente, ignorando que esta noticia, que esta técnica fue prohibida en la década del 70 por ser considerada altamente racista y, como si fuera poco, sumada a sus declaraciones humorísticas, evidentemente machistas y misóginas, hace un poco más de un año se deslizaba de clasismo contra Fanny Cuevas al decirle que se buscaba gente de su comuna tras un lío farandulero con Augusto Schubert. Pero esta vez pareció más atrevido el irreverente reírse de una mujer atrozmente violentada por su pareja y por cosas como esta, que no extrañe que posteriormente miles de mujeres sientan vergüenza de contar las situaciones de abuso que han sufrido. ¿Para qué? ¿Para que venga otro hombre a reírse de ellas? Es precisamente gracias a ese humor negro y otros factores que las instancias de denuncia contra el agresor se ven cada vez más frustradas. No ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Sus pies sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la dura impura. Los varones tenemos que traicionar la complicidad machista. El docente, investigador y militante social Luciano Fabbri aborda los desafíos a los que debe enfrentarse un hombre que se acerca al feminismo: privilegios a renunciar, prácticas a cuestionar y un repararse de pies a cabeza. Este 25 de mayo se lanza la primera asamblea de varones feministas en Rosario. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano. Las voces se van sucediendo unas detrás de otras. En todas hay dolor, también mucha bronca. Hace pocas horas apareció el cuerpo de Micaela García en un descampado de Gualeguay. Y espontáneamente la Plaza Montenegro se llena de gente. Hay muchas mujeres, sí, pero también hay una importante cantidad de varones. A ellos les dedican párrafos de los discursos que se van encadenando. Necesitamos algo más que una palmadita en la espalda y que compartan una foto o un posteo de Facebook. Necesitamos que se pongan las pilas y se empiecen a cortar el mambo entre ustedes. Exhorta a una de las tantas mujeres que ese sábado por la tarde pasa por el micrófono colectivo. ¿Qué significa ese cortarse el mambo entre ustedes? ¿Qué puede hacer un varón que se siente o empieza a sentirse identificado con esa creciente revolución feminista? Yo creo que la tarea de los varones que tenemos una conciencia feminista o que escuchamos construyéndola es empezar, o que estamos construyéndola, es empezar a traicionar la complicidad machista, afirma Luciano Fabbri, licenciado en Ciencias Políticas, docente, investigador y militante social. Lucho fue uno de los fundadores del colectivo de varones antipatriarcales y actualmente forma parte de Malajunta, el espacio feminista que se autodefine como popular, mixto y disidente. Editó el libro Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular, donde presenta algunas líneas de reflexión y acción desde donde llevar la igualdad de género a la militancia política. También escribió junto a Florencia Robeto el libro Sin feminismo no hay democracia. ¿Qué es y qué implica traicionar la complicidad machista? Traicionar esa complicidad machista es traicionarnos a nosotros mismos, exponiendo cuáles son esos comportamientos que hemos aprendido, en los que nos han entrenado para sostener posiciones de privilegio con respecto a las mujeres, y son esas prácticas sutiles a las que recurrimos, a veces sin saber que las tenemos y otras con plena conciencia, para ganar una discusión, ya sea en el marco de una relación laboral, de pareja, de militancia, para delegar una tarea que sabemos que si nosotros no la hacemos, una mujer la va a hacer por nosotros, pero mantenemos incuestionados con otros valores. Para Fabbri, que comenzó a involucrarse en el campo del feminismo allá en el año 2003, cuando se realizó el 18º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, el llamado al feminismo al cortarse el mambo entre los varones es también exponer a otros cuando están en ejercicio ejerciendo esos privilegios. Sea el que le está diciendo algo a una compañera en la calle, el compañero que interrumpe en el marco de una reunión porque considera que su palabra es más importante que la de ella, el que en el ámbito doméstico deja que se paren las mujeres a la hora de levantar la mesa y no mueve un pelo, todas esas instancias de socialización que a veces son mixtas y otras veces solo entre varones, enumera. ¿Qué implica para un hombre comenzar a cuestionar a sus pares en todos esos aspectos? Implica romper vínculos de amistad. En otros casos, que haya ciertas cosas que no se hablan adelante suyo o que te ganen el mote de Lortiva desde el vamos. Esos son parte de los privilegios que hay que cuestionar. Los vínculos a partir de cómo se asumen determinadas posiciones éticas, políticas en la vida, se van reconfigurando. Hay un privilegio a renunciar en ese explicitar la posición política que uno tiene cuando se está ejerciendo violencia a nuestro alrededor, que es no ser neutral, y eso tiene costos. Ahora las compañeras se inmolan cotidianamente en todos los ámbitos, asumiendo esos costos sobre sus cuerpos, y nosotros que estamos de acuerdo con el objetivo de esa lucha, miramos cómo imparciales, analizando la batalla, el resultado, a lo sumo manifestando nuestro acuerdo, pero hay un lugar, un partido, no se juega en Facebook la batalla. Es importante salir a posicionarnos, a replicar, pero si se queda ahí tenemos un problema muy grande, porque alentamos y fortalecemos una radicalidad y conflictividad que después la pagan las compañeras en primera persona. Escuchamos ahora un audio de, a ver si sale o no sale. Bueno, hay un audio sobre la criminalización de la defensa de las mujeres en caso de violencia de género. Esto apuntado al caso de Iggy en particular. Como ya sabemos, Iggy está presa hace más de un año por defenderse de 10 violadores que le quisieron enseñar cómo los machos responden ante la propia identidad y ante la propia elección de género. No está cargando el audio, pero no importa, vamos a seguir adelante con lo demás. Todo está aquí. Tengo una carta que escribió Iggy. Dice, queridas amigas, quiero agradecerles todo lo que están haciendo por mí, me siento esperanzada, gracias Carolina por todo lo que hace, yo tengo mucha confianza en mi abogada Raquel y en Alicia que siempre me acompañó, voy a seguir con Raquel como abogada, les pido a todos que hablen, que se amiguen, por favor no hagan marcha en el destacamento, estoy bien, me tratan bien, hagan marcha en las plazas que es el lugar que me gusta, tienen espacio para jugar al fútbol, gracias por todo, las quiero, Iggy. Hay un montón de información de Iggy, hay mucha gente que todavía no sabe qué es lo que está pasando. Está bueno que busquen esa data, que no esperen a que les llegue por una cadena de WhatsApp, que se informen de lo que está pasando. Hoy es Iggy, mañana puede ser cualquiera de nosotras defendiéndose de un macho femicida y violador. Otro de los compañeros antipatriarcales que habla de renunciar a los privilegios es Nacho Levi y lo hace en almagrorevista.com.ar. Dice Nacho, la mejor manera de hacer foco en la realidad política es mirando lo que pasa en la calle. La realidad que muestran los medios de comunicación se puede tergiversar con dinero y la información se inventa o oculta según convenga. A la calle es más difícil hackearla y me parece que lo que está pasando este mes lo pone de manifiesto. En general, nos hemos acostumbrado a que nos envuelvan en discusiones chiquitas. Desde La Poderosa acompañamos en su momento movilizaciones de la CTA. Y la discusión en los medios era si Vudú había prestado las patas en la fuente. había puesto las patas en la fuente. Ahora resulta que salimos 200.000 trabajadores de la economía popular y el movimiento obrero organizado, y el tema es si ahí no había dirigentes sindicales espurios. Ahí había 200.000 laburantes. Nosotros decimos que hubo un tiempo de perversa bonanza en la villa, porque hoy algunos parches logran apagar los incendios que generan desde las instituciones, al mismo tiempo que condenan deudas multimillonarias y juegan con las mineras, hipotecando el futuro del país. Hacen una placita en el barrio y suben las relaciones, las raciones del comedor como si eso fuera una buena noticia. Y creemos que ese tiempo de perversa bonanza se acabó. Ahora está a la vista que hay un conjunto de políticas económicas que expresa esa transferencia grotesca, violenta e insostenible de recursos que vuelven a castigar a los sectores históricamente castigados. Los trabajadores han dicho basta. Es muy claro el mensaje. Callan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Tomar como prioridad la defensa de los derechos humanos, aun cuando eso implica correrse de la lucha por el poder político, es otro punto que los conecta con el zapatismo, le dicen en la entrevista. Hacer carrera política no está en la cabeza de ninguno de nosotros, pero no por pretender que sea espurio o innecesario, sino todo lo contrario. Nosotros entendemos que, por suerte, hay un montón de compañeras y de compañeros que dan esa pelea con motivaciones e ideas mejores e igual que las nuestras. Sinceramente, no sé si tenemos algún candidato o candidata mucho mejor que los que presentan otros movimientos que son afines a nosotros. Lo que sí nos parece es que pasa es que muchas veces, por esa necesidad de saldar la coyuntura eleccionaria en el marco que propone o permite la democracia liberal, se relegan procesos de organización a mediano y largo plazo que también es preciso hacer. Lo que nosotros elegimos es construir el levantamiento de ese piso, independientemente de que después entremos al cuarto oscuro y pongamos en un sobre una concepción más peronista, más marxista o más trotskista. Siguiendo esa lógica, nos parece que no tenemos que creer en la trampa. Nosotros no demonizamos a los compañeros que hacen política partidaria y nos entendemos como un movimiento absolutamente complementario de cualquier alternativa electoral que sea representativa de intereses populares. Nosotros pudimos quedarnos en el purismo absoluto de sentirnos intransigentes, con metodologías del mejor peronismo o del marxismo-leninismo a ultranza. Pero, ¿sabes qué pasa? Resulta que nuestros barrios no son ni puristas, peronistas, ni marxistas-leninistas. Nuestros barrios son pobres y tienen más contradicciones que el carajo. Y ahí lo que tenemos que hacer es tratar de salvar las diferencias y de transformar las cosas para bien, mientras lidiamos con un montón de mierda que muchos ni siquiera se atreven a mirar. Ese es el problema. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo. Sienten que no le pegan a una mujer, sino a eso monstruoso. Agenciapresentes.org escribe esta nota Violeta Alegre. A partir del ataque a una travesti en Córdoba, filmado por los agresores y viralizado en las redes sociales, las activistas trans Violeta Alegre escribe sobre la violencia machista ejercida hacia los cuerpos de feminidades y se pregunta por qué la lucha y la indignación no es igual para todas las víctimas. ¿Hay cuerpos que valen más que otros? Preocupante, desgastante, doloroso. Ayer fue Araceli, hace unas semanas Camila, hace unas horas, ahora mismo tantas que no nos llegan ni los nombres. O si intentamos poner los nombres y pedimos atención, parece que un test mediático previo para ser para ver si será, moverá lo suficiente para tener acciones concretas. Y quizás solo se escuchen algunas voces, solo se organicen algunos cuerpos. No se escuchen otras tantas y la hegemonía continúa omitiendo, habilitando por demás y el grito es siempre el mismo y está quedando vacío. Me toca escribir desde Córdoba Capital, donde hace unos días ocurrió un ataque a una chica trans por parte de un grupo de jóvenes que se bajaron de un auto y la voltearon en el piso de una trompada. A muchos, acá, eso les divierte. Los jóvenes se sienten totalmente habilitados de maltratar, violentar una trans. Sienten que no les están pegando a una mujer, sino a eso monstruoso que se para al costado de una calle una ruta para poder comer y pagar sus necesidades básicas. Objeto sexual y de divertimento. Su cuerpo e integridad emocional no tienen valor alguno para este tipo de violentos. Pero volviendo a lo anterior, este tipo de hechos no interpela a todos y a todas de la misma manera. A las travestis ni nos buscan ni lo difunden. Nunca será colectiva la lucha mientras ante un mismo enemigo algunos cuerpos tengan más valor que otros. Mientras 50.000 se van organizando de nuevo ante la muerte, no se ve ese encuentro ante la vida y eso, todo eso, solo ilustra una ficción política más que nunca, sale de las estructuras. Mientras tanto, sigue destrozando vidas. Se regulan campos de fuerza política para jugar carreras entre poderes. El individualismo y la conmoción como motor creativo contemporáneo, debemos poner realmente en cuestión nuestras prácticas íntimas privadas. Hacer la revolución no da garantía de ser revolucionario o revolucionaria si no lo llevamos a nuestra propia subjetividad. El video de la golpiza en Córdoba a Adriana, la chica trans, se viralizó, pero los culpables siguen impunes. No existe pena para alguien que te mete una trompada en la cara y te deja inconsciente en el piso, y menos si la agredida no se murió. Como si esas fueran formas de ir matándote. Como si esas no fueran formas de ir matándote. Mientras tanto sigue destrozando vidas completamente vulneradas, sin acceso a nada, solo supervivencia física, subjetiva, emocional, psicológica, sin sistema compensatorio, sin sororidad. La serie es la que domina, un impulso de matar. ¿De qué mundo cruel apareciste? ¿Quién te echó a volar? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego no lo veía. Era de tu propiedad. ¿Y qué dirán tus hijos inocentes? ¿Cómo olvidarán? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego no lo veo. Oh, historia pasada si no aprendiste nada de nada? El mundo se hunde y vos ahí parado mirando como si nada. ¿De qué sirvió la historia pasada si no aprendiste nada de nada? El mundo se hunde y vos ahí parado mirando como si nada. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. Y el juez de turno se fue a una boda. Y la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí porque estaba sola por ahí. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací. Me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas.

Dice página 12, avances en la participación gremial de las mujeres, sindicatos bajo la lupa. La agenda de género en el campo sindical viene impulsada por la incorporación de jóvenes en el trabajo formal, asegura Estela Díaz, secretaria de género de la CTA de los trabajadores, que todavía falta lo que todavía falta. En el subte, donde las mujeres tenían escaso acceso a los puestos con mejores salarios, hay ahora 257 empleadas como maniobristas, conductoras y guardas. En breve, en 9 provincias y en el ámbito porteño, las docentes ya pueden gozar de licencia por violencia de género. En Foetra, de telefonistas, incluyeron una secretaría de género en la mesa de conducción, entre otros adelantos. Aumentaron a 15 días la licencia para el padre por nacimiento, que la ley de contrato de trabajo fija en míseras 48 horas. El sector de pilotos consiguió la inclusión de mujeres territorio vedado hasta hace poco. Ahora hay 6 mujeres piloto y vuelos cuya tripulación pueden ser completamente femenina. Estos son algunos de los logros de una agenda de género en el campo sindical que viene empujada a partir de la incorporación de jóvenes y mujeres en el trabajo formal durante la última década. Según analiza Estela Díaz, secretaria de Género de Trabajo de la CTA, Díaz da cuenta de los avances y advierte sobre los temas más urgentes. En una fecha emblemática para el movimiento sindical de dirigencia mayoritariamente masculina y que todavía se resiste a las gremialistas. Entre los temas más urgentes, Díaz señala la violencia machista. La puesta en movilización masiva del reclamo contra las violencias nos interpela como sindicatos. Hay más denuncias, más pedidos de revisión de prácticas habituales que tienen que ver, para mí, con poder ponerles nombre a las violencias, con desnaturalizar modos de relación laboral, vincular, familiar y también las organizaciones. Por eso estamos trabajando en los lineamientos generales para abordar las situaciones de violencia de género, cuenta. El otro tema ineludible es la cuestión de los cuidados y las licencias, las relaciones trabajo-familia. Cruza para las mujeres su vida laboral y sindical. Cuando discutís las listas, te dicen que no hay mujeres que quieran los cargos, pero la verdad es que para las compañeras hay muchas veces, es de enorme sacrificio personal y tensiones de militancia sindical, puntualiza Díaz. Los protocolos sobre violencia de género en los que están trabajando desde la CTA abarcan 3 ejes. Uno, la situación de una trabajadora que sufre violencia en sus relaciones íntimas, pareja, familia. 2, la violencia en el ámbito laboral. Y 3, cuando los responsables son delegados, afiliados, dirigentes. Aquí definiríamos dispositivos, información, equipos de acompañamiento, ámbito con capacidad política de resolución. En todos los casos, el requisito es la perspectiva de género y la participación de personas con experiencia en estos abordajes, destaca Díaz. La nota completa está en el diario Página 12, en la sección de Sociedad del 30 de abril del año 2017. Será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Mujeres en el Movimiento Obrero Argentino, por Virginia Volten. Con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañeras. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos, que arrasará limpiando la faz de la tierra, de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías del progreso, los humanos viviremos como anhelamos, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestras luchas. ¡No se rindan, compañeras! ¡No se rindan! padres de familia no manden a sus hijos a ese antro de depravación que es el confesionario, porque los infames frailes buscarán corromperlos y someterlos a sus perversas pasiones. Virginia Volte. ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? Nada más promiscuo que un matrimonio burgués. ¿Qué queda del matrimonio cuando el amor se termina? Tedio, fastidio, mentiras, infidelidad. Incomprensión. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto e miseria, hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos, hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento, negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda. ¿Sabéis lo que encontramos? Lascivia y corrupción, y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos. Entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata. A nuestros enemigos. Salimos a la lucha sin Dios ni jefe. Ardió Troya. Ya me lo oyó venir. A los chupasirios, a los retrógrados sin sotana, a las damas de beneficencia. No, no, hablo de los nuestros. ¿Tú sabes cómo la llaman? Feroces de lengua y pluma. Ellas no se quedan cortas en la respuesta, ¿eh? Los acusan de ser unos cangrejos que lo único que quieren es que les críen a los hijos y les limpen la roña. Nosotras también tenemos derecho de emancipar. ¡Sí! ¡Cangrejos los llamé! ¡Hipócritas! Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haré que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen. Porque la libertad la quieren solo para ustedes. ¡Falsos anarquistas, traidores! ¿Traidoras ustedes que quieren meter cizaña entre los compañeros? ¡Déjenlas hablar, carajo! Ustedes no saben cuál es su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué queremos trabajar? ¿O porque no queremos quedarnos en casa cuidando a sus hijos? Si no nos quieren ayudar en esta lucha, no lo hagan. Pero si vuelven a boicotear la salida de nuestro diario, les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de anarquía y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! Todo lo cuatro ya está listo. La idea entonces es seguir respondiendo y no ceder a las provocaciones. A pesar de toda vuestra guerra, seguiremos firmes en la brecha, dispuestas a mantener bien alta la bandera de la intransigencia. Pese a quien pese y duela a quien duela. No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos. Pero sí en una sociedad futura y cercana. En el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria. Entonces sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre. Disculpe. Escuchábamos Mujeres en el Movimiento Obrero Argentino de Virginia Volten, un audio que cuenta lo que pasó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El modelo agroexportador mostraba signos económicos positivos y de progreso, pero todo ello a costa de la explotación obrera. Las propuestas anarquistas calaron hondo en el incipiente movimiento obrero, siendo Rosario la meca del anarquismo. La conflictividad obrera era enorme debido a las extensas jornadas laborales, las pésimas condiciones de trabajo y los magros salarios. En esta ciudad sobresalió la acción y la discusión de una mujer, Virginia Volten, trabajadora y luchadora, inclaudicable, gran oradora, mujer de acción, de barricadas, redactora y defensora de los ideales anarcofeministas, las mujeres trabajadoras comenzaron a emerger en el espacio público, en la fábrica, en las manifestaciones obreras, en la prensa libertaria, se hacían visibles. A la sociedad patriarcal y machista de la época les resultaba incómoda esta presencia femenina y sus reclamos, inclusive de los varones anarquistas que la llaman peyorativamente feroces de lengua y pluma. Quedan 5 minutos de programa. Hoy había preparado algo ahí con Fede Blonda, quien es nuestro gran corresponsal de medio ambiente en este espacio desde que arrancamos, pero bueno, está en la recta final de su carrera universitaria y está a pleno con la tesis, con todo, no duerme, pobre chabón. Anoche de madrugada estuvimos conversando de hablar de lo que está pasando a nivel nacional con las riquezas naturales y no estoy pudiendo comunicarme con él, pero como para que quede así en agenda. Riquezas naturales ofrecidas como aval de la deuda externa, denuncia a la inmunidad soberana, denuncian a Macri por abuso de garantías. Por 2 decretos de este año, el Ejecutivo habilitó a las riquezas y recursos naturales puedan ser considerados como garantía del pago de la deuda externa. 3 letrados denunciaron al presidente por defraudación y abuso de autoridad. Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de la inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución de una hipoteca disputa legal por acreedores extranjeros. Los abogados Eduardo Bersesat, Jorge Cholvis y Aristides Corti sostienen que esa posibilidad quedó habilitada por los decretos 29 y 231 del 2017. Son precisamente esos recursos y riquezas naturales lo que resultan la garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación. Advierten los letrados que el texto de la denuncia que realizaron contra el presidente Macri por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. La demanda que recayó en el juzgado federal número 1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría también alcanza al jefe de gabinete Marcos Peña y el titular de finanzas Luis Caputo. Ni la dictadura se atrevió a tanto, advierte el bloque de diputados del Frente para la Victoria ayer a través de un comunicado. La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos y solo sirve para financiar la fuga de divisas, advierten los abogados denunciantes. El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos entre activos argentinos de fondos buitres expusieron los costos de la cesión de soberanía jurídica. Los fondos buitre pudieron hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos e Inglaterra. Controlador social de marginalidad. Para el programa que viene prometo conseguir alguna entrevista que nos explique esto en palabras que todas y todos podamos entender. La verdad que es gravísimo cómo están empeñando todos los recursos naturales de nuestro país. Contento de mostrar tu falsa autoridad, dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar, te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche, consumidor local. Y sobre las acciones de este gobierno opina el humorista Diego Capusotto. Son un malón oligárquico con caballos de polo. El humorista de una entrevista radial para el programa Parte del Aire que conduce Daniel Filmus en la M750. Allí aseguró que el ex kirchnerismo tiene que estar más presente que nunca y que este gobierno responde a intereses extranjeros y muchos de los que fueron a la marcha del 1A pedían por la democracia, pero si lo hubieran destituido a Cristina hubieran aplaudido. Dice Diego Capusotto, que sostuvo que este gobierno responde a intereses extranjeros. El humorista opinó además que muchos de los que fueron a la marcha, eso ya lo dije, Hay ajuste, hay presos políticos en Jujuy y un endeudamiento brutal, expresó el actor. Cuando la clase media no tenga acceso a la góndola, se va a caer el discurso del gobierno, manifestó Capusotto. Poner al kirchnerismo como un fantasma le va a funcionar hasta que los precios de las góndolas lastimen fuertemente a los sectores medios, concluyó. Agustín Santillán dice, me meten preso por difundir y reclamar la verdad. El líder Wichi, que está preso desde Semana Santa, nos hizo llegar un texto desde la alcaldía de Formosa, donde denuncia al gobierno de Gildo Efraín por su situación. Meterme preso no es una solución. Lo que deben estar presos están libres, asegura. También dice que tiene miedo y denuncia el racismo. El texto completo dice, hola amigos y compañeros, soy Agustín Santillán. Quiero pedir una ayuda de seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Meterme preso no es la solución. Los que deben estar presos están libres. Les pido que difundan lo que me hacen. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza, la falta de trabajo. Acá hay mucho racismo. Te ven que usas gorrita o sos un negrito y te meten preso. Tengo miedo. No es seguro estar en medio de delincuentes y asesinos todo el día, tener que cuidar las espaldas. Soy inocente y víctima de la sucia política de Gildo, dice Agustín Santillán, y lo publica laretaguardia.com.ar. Un arma nos matará, macanazos son tus palos. Un arma nos juguete, cubre todas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Una psicóloga sancionada por obligar a una niña violada a continuar la gestación. Más que terapia, una tortura. El Tribunal de Ética y Disciplina de Santa Fe suspendió por 6 meses a una psicóloga miembro de una ONG católica que convenció a una nena de 11 años de no interrumpir un embarazo producto de los abusos de su padrastro. Es un caso sin precedentes. Una psicóloga perteneciente a una ONG católica fue suspendida por 6 meses para ejercer la actividad por el Colegio Profesional de la Ciudad de Santa Fe tras ser denunciada porque convenció a una niña de 11 años embarazada de que rechazara por ser sometida a un aborto legal. La gestación era producto de los abusos sexuales perpetrados por el padrastro. Existió una constante vulneración y revictimización de la niña al obligarla a llevar a término un embarazo, ser madre y dar a la criatura en adopción, señaló el dictamen del Tribunal de Ética y Disciplina de la entidad, al que tuvo acceso Página 12. La resolución cuestiona en durísimos términos la maniobra esgrimada por la psicóloga. Este procedimiento debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante en los términos de los tratados de derechos humanos vigentes para nuestra legislación, sentenció el cuerpo. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel, explicó que la determinación de suspender la matrícula de la terapeuta está fundada en que no es conveniente que un profesional utilice su posición para orientar un caso según sus intereses. La postura de la entidad en que cuando hay un embarazo en el que corresponde el aborto legal, el psicólogo debe ayudar a tomar la decisión más conveniente para el caso, no lo que responde a sus creencias o intereses, precisó Niel. La sanción recayó sobre la psicóloga María Belén Catalano de Grávida, conocida ONG católica. Además de suspenderle la matrícula por 1/2 año, el tribunal le aplicó un apercibimiento público por numerosas infracciones al Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Vínculos. El puñal de tu visto. Escribe, pero la frase no llega a leerse nunca en el teléfono. Las 2 rayitas azules dan cuenta de que leyó la invitación, pero no vuelve siquiera una declinación amable. Su perfil dice que se conectó a las 4 de la mañana, pero esa noche no estuvo con vos. Está en línea, pero no se digna leerte. La ansiedad de la hipercomunicación atenta contra el buen sexo y el romance. ¿Para qué hablar de amor? Eso ya lo sabíamos todas. Pero ahora la academia, a través de una investigación del CONICET, llega para dar datos ciertos de esa bronca que sube a la garganta cuando te clavan el visto. No es un hecho aislado, sino parte de una trama social que construye el reinado por el WhatsApp. Esta es una nota de Luciana Pecker para Página 12. Quiero que me invites a tu casa, quiero que dejemos de chatear, quiero conocer tu terraza y también creo que te quiero besar. Quiero cerrar los ojos, quiero volar, volar, que se detonen tu piel y la mía, pero creo que no va a pasar. Sigo y sigo esperando que me llames, sigo esperando y no me llamas. Es un tema de Miss Bolivia que se llama Cagón, el que están parafraseando en esta nota. La duda es una jactancia, ¿qué duda cabe? Aunque si caben todas las dudas, antes de mandar un mensaje amoroso, una señal de gustarse, un unicornio o una perrita caniche que decodifique rasgos de ternura, pasión, alegría o diversión. La duda se enciende ante la posibilidad de quedar en una papelera virtual de ilusiones amorosas o de concretar una noche que no merezca ir a una papelera real. La duda a veces esconde los dedos y los guarda, y otras veces los titila en busca de una coreografía por encima de los 37 grados. El placer, tal vez, nunca estuvo tan fácilmente al alcance de las manos y nunca se fumó tan descortésmente como si el mismo placer no fuera una contradicción con el olvido. La duda es se envalentona y se manda con un mensaje de corazones o espadas. Da lo mismo y no da nada, darse o no darse. Un ¿qué haces? Casi de compromiso para mostrarse descomprometida, o una foto que muestra la raya donde empieza el escote y se delaten las ganas. Y a veces, muchas veces, la respuesta no es siquiera, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. La respuesta es azul y titila, como un flechazo de rechazo, con más heridas de las que parece lógico que genera apenas una ojeadita táctil. El rechazo se vuelve mudo y deja muda también a la esperanza de acción, romance, beso, citas postergable o testeo hot. La maldita línea azul se impulsa desde ese cuadradito que lo dice todo pero no dice nada y va directo al corazón del amor, no solo ajeno sino propio. A veces también puede disfrazarse más discretamente y tener el azul desactivado. Se ponen entonces de traje gris, pero el silencio artero es el mismo. La no respuesta es una respuesta legitimada como una indiferencia válida en tiempos de coqueteo moderno donde todo vale y nada vale mucho. Poner el cuerpo y sacarlo es tan fácil como contarse todo y no contarse nada. Contar cada comida que se le prepara a los hijos, hablar de política o dónde se está cada hora y lugar, reírse de los mismos memes y recomendarse series, mostrarse la ropa y la piel interior y de repente no deberse nada ni el respeto de estar del otro lado de la línea. No se trata de sexo furtivo, de relaciones pasajeras, de touch and go ni de sex and toys. No es libertad ni libertinaje, sino una indiferencia sistemática, repentina y unilateral, que puede pasar de cortarse hasta las semillas del pan de la mañana, hasta la última ducha y de golpe desaparecer como si los fantasmas habitaran en la ausencia, como golpe fatídico a un corte que no merece explicación o a lo sumo algún emoticón de gatitos que aúllan un desprecio sin palabras y eximido de brazos o intercambios por despidos forzados sin derecho al pataleo, ni siquiera un hasta luego. La indiferencia es dueña de la pulseada y genera nuevas sensaciones y zozobras que ya fueron medidas por el estudio. Me clavó el visto como las nuevas tecnologías pueden generar control o violencia o potenciar el amor. De las y los sociólogos del Instituto de Investigación Gino Germani y Mariana Palumbo, Maximiliano Marentes y Martín Boy, y fue dirigida por Mario Pocheni y que realizaron 25 entrevistas a jóvenes de entre 18 y 24 años, heterosexuales de clase media del área metropolitana de Buenos Aires. El estudio fue publicado por la revista Astrolabio de la Universidad Nacional de Córdoba. Se espera en el médico, se espera en la parada de colectivo, se espera en la entrevista laboral para un nuevo trabajo y en un embotellamiento de autos, y también se espera en el amor, que se repita una cita, que se enamore, que aparezca el amor de la vida. La espera en las relaciones amorosas, ese tiempo suspendido, nube de expectativa y ansiedad, que flota en el universo cotidiano de cada uno sin poder predecir la fecha de vencimiento, pero que además se potencia con el uso de tecnologías como Facebook y WhatsApp, relatan desde CONICET. Mi abuela siempre lo dijo. Bueno, la nota completa sobre este tema me parece muy interesante. Se llama El puñal de tu visto y está en Página 12 del día 28 de abril de 2017 en la sección Las 12. Como vínculos aparece la nota. Búsquenla si la quieren leer completa, está buenísima. Y con este artículo me despido. Los dejo con un audio que dice un paso y otro más, jueves a jueves, 40 años, relacionado a los 40 años de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es de Marca de Radio, el programa de Eduardo Aliberti. Y con este audio me despido. Hasta el lunes que viene a las 18 horas. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos vemos. No veo el cielo. Por ser la historia. Madre, solo un pañuelo blanco. Un sábado, a Torte Madre paraba. Hablamos, programamos, ¿dónde más? Y dijimos un jueves, porque un sábado no están abiertos los colegios, las instituciones, los negocios. Ese juez primero vino la policía, nos miró, le dijimos por qué estábamos. Volvimos el otro jueves y la policía se acercó y dijo, ustedes no pueden hacer reuniones. Hay un estado de sitio, un decreto, asociación ilícita, sería el cargo. Ustedes tienen que circular. Circulen de a dos, circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando, entonces, circulando. Cuando empezamos a caminar en redondo, frente a la casa de gobierno y en derredor de la pirámide, uno o dos detrás de otra, y aquí hablábamos, y aquí concertábamos, y aquí programábamos. Al segundo jueves vino la policía y nos llevó a 10 madres a la comisaría. Otro jueves a 15. Otro jueves paseó los colectivos y nos introdujo en él. Eran 68 madres que fuimos a la comisaría, pero nada nos importó. Nunca tuvimos miedo. Un paso. Otro. Con la mirada buscan. Y otro más. Traspasan los muros, las puertas, las personas. El tipo le dijo que circule, que no se pare, que no se detenga. Preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente. Desde entonces, anda dibujando en círculos sus huellas en la plaza. Cuando empezamos a caminar en la plaza no sabemos qué día. Lo primero estábamos paradas. Sabemos que era invierno, pero no sabemos si era agosto, si era julio. No tomábamos en cuenta fecha. Pero como todo el mundo preguntaba, yo me empecé a acordar que el 5 de mayo era el cumpleaños de uno de los hijos de las madres. Y yo dije, fue el sábado anterior. Entonces al recorrer el almanaque el sábado anterior era ese. 30 de mayo. Un paso, otro y otro más. La mirada desesperada se ve en espejo con otras miradas. Son mujeres que se reconocen en el modo de juntar papeles, de tragar un manantial de lágrimas, de pararse frente al poder, exigir, rogar, preguntar y preguntar. Han muerto nuestros hijos que nos cuidan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo dos hijas desaparecidas. María Paula Cárdenas Simonetti tiene 17 años. Que diga dónde están. Que compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen. Un paso, otro y otro más. Un nudo de rabia que le estruja la garganta. Un grito apretado que suena a silencio. Un cansancio que no tiene descanso. Y una energía que nace del deseo, de la búsqueda, de la esperanza de un abrazo. No, no, esto fue un golpe muy duro. La dictadura vino con todo y... pero no se dieron el gusto de sacarnos ni la sonrisa ni la esperanza. Un paso, otro y otro más. La madre cierra los ojos en el centro de la plaza. Sabe que lo que busca no lo encontrará con la mirada. Hay una voz que espera oír otra vez. Hay una ausencia acurrucada en el alma. Hay una memoria que la abraza. Y de ahí empezó la batalla, ¿no? De correr, de caminar, ver a parientes para que te hagan un habeas corpus y que te digan escribirlo vos, porque te lo pedían escribir. Y yo empecé a sufrir también los dolores, la soledad, el miedo de la gente, el rechazo. Tus hijos hasta el día antes eran excelentes, eran fantásticos profesionales, todo fantástico, y al otro día pasaron a ser terroristas. Un paso y otro y uno más. Un dolor de parto que reconoce. Contracciones, y la hija y el hijo que están tan adentro en sus vísceras pujan por renacer. Ella está espera volver a acunarla, a amamantarlo, a abrazarla. Ella todavía quiere encontrarlos. Quiere saber qué fue, qué siente, qué sintió, por dónde caminó su último recorrido. Todos los días sumábamos una mujer más. Estaba preguntando por sus hijos. Cierro mi casa y empiezo a caminar, a cruzar las calles, a golpear puertas, a buscar sitios donde alguien pudiera darme una mano. Hicimos los famosos habeas corpus, ya con todas las madres. Un paso. Y todo fue negativo. Y otro y uno más. No se sabía nada de ellos, no había ninguna acusación. La vida arrasada en una búsqueda infinita. Un jueves y otro más. Un sueño que se estira, que se amasa en modo de resistencia, de lucha, de rebeldía recién parida. La madre nace de su propio vientre, ve nacer a otras madres, las ve volverse gigantes en la historia, se ve y las ve creando historia. No teníamos la sensación de peligro, era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar. Nosotras más arriesgadas, más enloquecidas, pero bueno, estábamos orgullosas de lo que hacíamos con los hijos, ¿eh? Yo de que se lo llevaron los chicos no paré nunca, ni aun cuando ahora estuve enferma paré nada de hacer, de escribir, de pensar. Un paso, no sé, me parece que es como, y otro, es la única manera que va a permitir, y otro más, mantenerlos vivos a ellos, ¿no? La madre dibujó huellas en la plaza, jueves a jueves, 40 años. La madre es ella y es todas, incluso las que quedaron sembradas en esa plaza. Su hija, su hijo son ahora 30.000 y son también quienes se acercan con la mirada rebelde a abrazarlas. Tiene ahora tantos hijos e hijas, pero extraña al que sigue buscando, sin descanso. No puedo pensarlos con los años que tendrían hoy en día. Los pienso como eran cuando se los llevaron. Están siempre en la memoria. De muchas huellas se hace esta historia nuestra. De muchas madres, de 30.000 compañeras y compañeros reinventando el mundo, de revoluciones que nos faltan, de plazas hechas de puras huellas, de memoria insurrecta, de madres de la plaza que los pueblos las abrazan. Las madres, todas las personas que fuimos victimizadas, y en nombre de los que no están, no podemos claudicar de la lucha día a día, ¿no es cierto? Recogiendo las banderas de ellos y ellas y sumadas a una lucha del pueblo. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. A 40 años y hasta el sábado que viene. Estos poemas que suelto son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batería. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. En la noche tilcareña, un rezo penitencial, se oye un canto de cicuta.